el violentómetro. Si cuando se enoja, golpea y rompe cosas a su alrededor, si sabe que te lastima y aún así lo hace, si te revisa el celular, si tú dejas de hacer las cosas que te gustan, si te da miedo, si te dice es tu culpa, tú provocas que yo sea así para justificarse, que tú sepa que por ahí no es. Buenas tardes. Masunte, ¿cómo están? Hola, Liche, ¿qué tal? Hola, Joao. ¿Qué tal? Pues aquí transmitiendo desde los micrófonos de Radio Caracol. 101.1. Las voces juntas. Pues como siempre, aquí saludando con mucha emoción, ¿verdad? A toda la gente que nos escucha. Mucha emoción y cariño, ¿eh? Claro, pues sí, se necesita realmente a veces con este calorcito, pues tener ganas, ¿verdad? De venir aquí, de hablar por el micro, porque a veces uno piensa, pues, ¿por qué no estoy en la playa, pues? ¿Por qué no estoy en la playa, disfrutar las olas, Michelita? ¿Por qué estoy aquí con este calor? Con este calorcito, oyendo. Y los obreros enfrente. Eso, la banda, saludando allá a la banda de enfrente que están chambeando muy fuertemente. Realmente ellos hacen una labor muy grande porque están ahorita trabajando en pleno sol. Ahí construyendo, un saludo a la banda. No creo que nos van a escuchar porque están haciendo mucho ruido. No, sí nos están escuchando. Hace ratito me dijeron que les mandara un saludo. No más que no están construyendo, realmente están deconstruyendo. Deconstruyendo para construir. ¿Cómo para hacemos construir nosotros, verdad? Efectivamente, y fíjate que esa es una analogía perfecta porque antes de construir algo más sólido, pues hay que arreglar bien los cimientos. Las fundamentas, de dónde vienen nuestros pensamientos, así nuestras es, emociones, y estudiarlas para poder comprender. Bueno, pues a veces podría ser un poquito más fácil solamente dándonos cuenta y pensando en nuestras conductas diarias. En realidad no es necesario como hacer todo un estudio ni tener tanta información, sino simplemente tener la iniciativa de comenzar a ver cómo nos relacionamos con nuestras compañeras, nuestros compañeros, nuestros amigos y amigas, porque familia. No dijimos de qué estamos hablando acá, son las voces juntas. Así es. Es un diálogo de igualdad de género. Ajá. Y aquí vamos yo, Joao, y todos los que participan, creo, cada día aprendiendo cosas. Así es, recordándoles que pues aquí estamos aprendiendo, para nada somos eruditos, ni siquiera conocemos muy, muy bien los temas. Lo que hacemos es ponernos un tema que nosotros, Adichie y yo, lo vemos como un reto y empezar a googlearlo, empezamos a buscar información hasta que encontramos un cierto punto en el que se puede compartir en el radio. El tema de hoy es el violentómetro. El violentómetro. Y estudiarlo para mí, no lo estudié porque me costó mucho, porque creo que el violentómetro lo pasamos todos en la vida, de pequeño hasta grande. Entonces leerlo, verlo, es algo que pesa. Y yo cada vez que estudio para esta transmisión de radio, Las Voces Juntas, yo sufro un poquito, deconstruyo un poquito. Así es, fíjate que me pasó que quise buscar información acerca del violentómetro. Efectivamente hay mucha información, pero era difícil verla porque, pues, de alguna forma es el reflejo de nuestra sociedad, cómo está, cómo estamos, con toda la violencia normalizada. Y entonces, leer el violentómetro, pues sí nos enfrenta. Nos enfrenta, sobre todo, yo sentía, ¿no? Como Muchas veces en mi vida ejercí ese tipo de violencia también. También a veces la sufrí, ese tipo de violencia. Y pues de alguna forma, darnos cuenta, pues sí, no te deja tan bonito sabor, ¿no? Por nada. Siempre me sale a la mente esta frase que dice: eres víctima una vez, después eres voluntario. Y creo que nosotros que vamos aprendiendo estas herramientas, ya no vamos a ser víctimas, vamos a ser voluntariamente exigente de violencia o a subir violencia, porque ya cuando tienes tus herramientas no eres sí. Più víctima, eres voluntario, porque ya lo sabes. Sabes que algunos alimentos te hacen mal, sabes que el tabaco te hace mal, sí. Pero sigues así, aunque sabes que te va a lastimar el cuerpo. Creo que con la violencia en una pareja, en la familia, con la violencia que uno hace, es más o menos la misma cosa. Ya que te das cuenta, no tienes más excusantes. Así es. Pero fíjate que efectivamente, como con sustancias tóxicas, como dices, también a veces los cambios no pueden ser de la noche a la mañana. Entonces, los cambios también pueden ser poco a poco y irnos dando cuenta es un gran primer paso, porque en realidad no sirve de nada negarlo, sino que, porque si lo negamos, seguimos generando los mismos patrones y seguimos haciendo infelices a nuestros compañeros y compañeras, familia, hijos, hijas, madres, padres, y también infelices a nosotros mismos. Y aceptar que ejercemos un poco de violencia o mucha violencia en algunos casos, pues ayuda mucho, es un gran, gran paso para poder empezar a vivir en armonía. Entonces, puede ser poco a poco, no es solamente darse cuenta, sino decidir hacer un cambio. Decidir hacer un cambio y no tener miedo de escuchar las palabras que vamos a decir en esta hora de transmisión. Sobre todo si ustedes exigieron o exergieron esta violencia. Si ustedes la sufren o la van sufriendo, no se sientan ni culpables y que empiecen a perdonarse. Esto es lo que espero, que vayan escuchando con cabeza limpia, tranquila, sin enojarse, sí. Sin sentirse culpable, claro. Sin decirse toda mi culpa y toda su culpa y crear otro enojo. Vamos así diciendo es. Estas palabras para que todos y todas podamos a un momento exerger la tranquilidad de las relaciones. Y vamos con la primera canción de esta Sofía Viola, que habla en una cierta manera de violencia porque habla de una historia de amor un poquito divertida e interesante. Es un tesoro. La casita se volvió nuestro túnel del amor. La camita bien deshecha. La ropita por ahí tiradita sin juntar. Las plantitas todas secas. Yo le cocinaba arroz con polvito de azafrán para tenerlo contento. Yo flotaba por ahí jugueteando con Gaspar. Y se nos pasó la fecha. Y se nos pasó la fecha. Aburrida con termómetro es un instrumento para medir, se dice, los diferentes tipos de violencia. Sin embargo, es más bien para hacer visible y poder poner señales de alerta y peligro de acuerdo a la gravedad del tipo de violencia. Sin embargo, habría que especificar que muchas veces los diferentes tipos de violencia se dan de manera combinada y a veces no es gradual. Por ejemplo, puede ser una violencia física o sexual que se dé de repente sin antes haber tenido violencia de otro tipo, como emocional. También la violencia psicológica puede ser también muy dañina. Entonces, por ejemplo, para la autoestima, y no hay que desestimarla como de un grado menor, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta. También que la percepción que uno tiene de afuera no siempre es la percepción que tiene la persona afectada. A lo mejor a uno le parece grave una situación de control o de violencia emocional que la otra persona que la vive lo ve de manera como natural o lo minimiza diciendo, bueno, pues sí me está controlando emocionalmente o psicológicamente me está afectando, pero no me golpea, ¿no? Entonces siempre depende mucho la percepción de quien viva la violencia. Y esto va también amarrado con las consecuencias y los daños que tiene la violencia, las secuelas que esto produce, síndromes como la indefensión aprendida, la baja autoestima, la confusión que muchas veces se produce, sobre todo cuando quien violenta es un familiar o la pareja o alguien de la comunidad que anda con toda impunidad y nadie le dice nada. Entonces, más que medir desde afuera la violencia y de una manera objetiva, la violencia tiene que ser medida por la propia persona afectada, principalmente mujeres y niñas que la viven, y que tendrían que definir ellos qué tan grave las puede hacer sentir y qué grado, que eso va a depender también de la frecuencia, de la duración de la violencia, etcétera, ¿no? Entonces es un tema complejo, pero instrumentos como el violentómetro lo que hacen es hacer visible y sensibilizarnos de los diferentes tipos de violencia que existen. Muy bien, Joao. Creo que nuestro Eduardo Liendro explicó re bien todo lo que tenía como duda yo hasta ahora sobre el violentómetro. Claro, fíjate que, él tiene gran experiencia en estos temas y obviamente nos está compartiendo pues desde su punto de vista en el cual ya se puede ver una visión más amplia. No es nada más lo que está mostrando el violentómetro, sino también la percepción del que recibe esa violencia y del que la ejerce, ¿no? Lo que ha dicho de realmente interesante es que muchas veces los que ven de afuera, de una pareja, de una familia, de todo lo demás, no pueden tener la seguridad de lo que va pasando adentro. Y sobre todo, los que vienen de afuera no saben lo que pasa adentro. Pero también quien está adentro a veces es como estar en una burbuja de violencia. Y te lo digo por experiencia personal. Todo esto me duele mucho porque muchas de estas cosas le pasé. Y yo estaba adentro de una burbuja y no veía nada de la violencia que me iba pasando. Y por cuanto las personas me lo decían afuera, yo no me daba cuenta. Entonces, nuestro Eduardo pone muy bien el punto. Cuando una persona está sufriendo violencia, muchas veces no se da cuenta. Y por eso hablamos del violentómetro, para dar palabra, herramientas, para que uno dice, oye, me está pasando esto, entonces es violencia. Vamos a intentar, ¿eh? Claro que sí. Esto sabemos que son temas que se necesita un poco profundizar. Y también ahorita tocaste un punto muy importante, que es el círculo de la violencia, esa burbuja de la que hablas, que muchas veces cuando estamos dentro pues no nos damos cuenta ni sabemos hasta qué punto estamos realmente ejerciendo o recibiendo violencia. Entonces, también reconocer los pasos de este círculo de la violencia. Yo les invito a las personas que piensen tal vez si están recibiendo algún tipo de violencia o que puedan estar recibiendo violencia, busquen en Google círculo de la violencia, porque ahí vienen unos pasos que a veces nos podemos pues sentir ahí como que incluidos o incluidas, y realmente es bonito saber dónde estamos, ¿no? Abrir los ojos a que no necesitamos un maltrato, eso no es amor, eso no es compartir, no se trata de sufrir en las relaciones, se trata de armonizar sobre todo, ¿no? No se trata de aguantar. No se trata de aguantar. Podemos empezar con el primer ejemplo, porque estamos hablando de esto metro, de esta medida de violencia, y entonces empezaría con la primera parte. Está dividido en tres partes. Ten cuidado, reaccionas y necesita ayuda profesional. Así es, esas son las tres partes en las que se divide, y cada una de esas partes tiene pues varias conductas en las que podemos estar de un lado o del otro, recibiendo o ejerciendo. Entonces, si alguien en una pareja o en una familia te hace bromas hirientes. Bromas hirientes. Te chantajea, te miente, te engaña, te hace la ley del hielo y del silencio. Te da celo. Y aquí vamos subiendo porque ya estamos casi a la mitad de la violencia aumentará. Te culpa, te descalifica o no toma en serio tus opiniones, por ejemplo. Te ridiculiza o te ofende, también te humilla en público. Eso es ya cada vez es un poquito más fuerte, ¿no? Es un poquito más fuerte, pero en una pareja a veces uno no se da cuenta cómo... Lo dejas pasar, porque todas estas cositas las dejamos pasar. Las dejamos pasar porque no vemos que pueda llegar a ser grave, o porque pues simplemente nos vamos acostumbrando y vamos normalizando esa forma de relacionarnos. Incluso puede ser que no sea solamente de un lado al otro, sino de ambos lados. Claramente. Y también incluso puede ser que sea como un estilo de llevarse en el que las personas se pueden como reír mucho, ¿no? De eso. Por ejemplo, yo hacer una broma de mi compañera, ridiculizándola de alguna forma, pero riéndonos, y ella también se puede reír, y después ella hace una broma mía, ridiculizándome o algo de algo que hice, dije o X, y poco a poco eso se va normalizando, pero eso al final también es violencia. Creo que sí, porque hacer ironía en esta manera muchas veces hace violencia a la otra persona, y hacer violencia... Es violencia, ¿cómo la llamas? Que sea pasta, es pasta. Que sean tortillas, son tortillas. Violencia es violencia. Sí, fíjate, pero es que en este tema de la violencia en crescendo, que va creciendo, muchas veces se justifica y dicen, no, son muy exagerados y esto es una broma. Nosotros nos llevamos así, nosotros y nosotras puede ser, ¿no? Que, o sea... Hay muchas formas de minimizarlo con argumentos incluso, y realmente para mucha gente no significa eso, sí, solamente que es necesario visibilizarlo, o sea, no entrar a eso inconscientemente. Eso sería más lo importante, que uno esté sabiendo que está ahí. Estar consciente de la violencia que está exergiendo, que está haciendo. Aunque sean bromas, sí. Y que la van naturalizando. Sí, pero fíjate que todo eso se puede llevar a unos grados extremos en los que pues la gente puede decir que son exageraciones. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos claros, ¿qué te parece? Por favor. Bueno, aquí estamos, también está Un visitante que está diciendo no, que no quiere bueno, platicar. Que bueno, nos viene solamente a echar... A escuchar. A escuchar, a echar ánimos desde aquí, desde compartiendo. Vamos en la a poner una música y pensamos a los ejemplos. Ándale, por Ay, favor. Ay, Alice, siempre sí, me salvas. Te salvo porque yo todavía no tengo ejemplos en este momento. La escogiste tú esta música. Ah, ¿de cuál? No, esa no. ¿No era esa? Ah, sí, esa sí. Vamos a poner... A mi hermanita Lumbra con esta canción de Om Mani Padme Hum, que es muy armónica. Buenas tardes, Mazunte. Acá regresamos desde los micrófonos de Radio Caracol con las voces juntas. Pues sí, aquí estamos otra vez y efectivamente estábamos sacando unos ejemplos. Quería un ejemplo de este violentómetro, como de esta parte a donde ya se ve que empieza una cierta parte de la violencia. Como cuando yo soy tu novia o tú eres mi novio y tú me llamas gordita, sabiendo que a mí me duele mi cuerpo, que estoy gordita de veras, que no me gusta que me llamen así. Así es, y entonces yo de cariño, y sí, efectivamente la gente lo hace por cariño, no digo que no. Sin embargo, tú has de estar diciendo gordita, gordito, llamarse así todo el tiempo implica que estás haciendo una especie de ejercicio de poder sobre la otra persona, porque le estás llamando que es menos o que simplemente pues la estás marcando por una situación de su cuerpo, ¿no? Esto puede ser una humillación en público. Como si mi novio me llama, mi gordita, así, sí, mi gordita. En medio de la gente, puede ser que a mí no me guste. Claro, es que fíjate que a todos los niveles, incluso a unos que ni siquiera nos molestan, como por ejemplo cuando uno dicen, es mi marido, es mi mujer, ya desde ahí empieza todo, es que ese lenguaje que nos ha hecho este patriarcado llevarlo a la normalidad, cuando alguien dice, es mi... mi mujer, la mujer de Joao, la mujer de... No claro. Sé quién. Entonces, nosotros y nosotras estamos como que haciéndolo muy normal. Pero si nos ponemos a pensar, realmente no es tan normal, porque si a ti te gustaría ser mi mujer, por ejemplo. No, porque no sería tuya, como yo me quedo yo. Exacto. Puede ser tu compañera por un rato. Ajá, es mejor decir mi compañera que decir mi mujer, porque mi mujer implica que hay una pertenencia. Un poseso. Una posesión, exactamente, y eso es al final una especie de sometimiento. Que una sola cosa, o sea, yo no quiero ser exagerado ni tampoco que todos se pongan a sentirse mal ni nos pongamos a sentirnos mal, sino irnos dando cuenta de cómo el mismo lenguaje poco a poco va generando esas sutilezas pequeñas, una más pequeña, más otra más pequeña, y va generando gradualmente los niveles de violencia que después, ya siendo normalizados, pues ya no podemos retroceder tan fácil. Estoy totalmente de acuerdo. Es como cuando cambia un estado, es como cuando cambia la política, que todo se hace pequeño, despacio, no te das cuenta, y ya no tienes más libertad. Así es. ¿O no se puede decir eso? Sí, está buenísimo. Es que también todo está reflejado por nuestra misma vida, por cómo nos llevamos socialmente. Efectivamente, el Estado nos hace eso mismo. Poco a poco se va tomando nuestras libertades, una pequeña, otra pequeña, entonces nosotros no decimos nada porque se nos hace que no es tan grave o no, o simplemente es normal. Y de pronto, ¿qué pasa? Que ahora nos tiene confinados a todos y a todas en las casas, con cubrebocas, no puedes salir, si sales una multa, si sales sin cubrebocas te llevan a la cárcel, o sea, eso ya es, digamos, resultado de la suma de muchas pequeñas cositas. Entonces, hasta ahí vamos en la primera parte del violentómetro. Esas son las cosas sutiles de las que no nos damos cuenta. Exacto. Después empiezan la parte de reaccionar, o sea, de donde ya tienes que reaccionar. No te dejes destruir, dice. No te dejes destruir. Y efectivamente empiezan donde dice que hay que... donde te sientes controlada o que alguien te prohíbe algo, ¿no? Como que te pueden prohibir o controlar. Personalmente lo que me prohibían era de ver mis padres, de ver mi hermano. Me obligaron a cambiar número de teléfono porque no era justo que yo tenía otros amigos, entonces era una amenaza de celo total. Wow. Y yo no me di cuenta porque, como tú dijiste, despacio, despacio, gutta, gutta, no me daba cuenta que iba aumentando este violentómetro en mi vida. Adiche, muchas gracias por compartirlo eso y pues sabemos que hay un fin más grande, ¿no? Por el cual tú puedes compartir eso. Fíjate que lo de controlar y prohibir, así como dices de amistades, familiares y todo eso, también se puede prohibir, por ejemplo, la forma de vestir, la forma de hablar. Ah, también, sí. La forma de... O sea, cuando alguien te empieza a prohibir y a controlar todo, ahí es donde uno se tiene que dar cuenta, ¿no? De qué es lo que está pasando en las relaciones. Sí, pero no te das cuenta, porque te lo juro que a veces el enamoramiento y la necesidad de salvar a la otra persona de su misma violencia, porque es lo que pasa a muchas mujeres y a muchos hombres, no te das cuenta que la estás viviendo esta violencia, porque nos creemos súper poderosos, hombres y mujeres, y nos pensamos que podemos salvarnos de estos psicopáticos narcisistas que llegan en nuestra vida. Y no, no hay manera, porque ya cuando yo estaba al momento de controlar, prohibir, ya mi vida no existía más. Ella me iba pasando a la otra parte del violentómetro, que era golpear jugando, arañar, empujar, janolanear, cachetear, patear, encerrar, aislar. Encerrar, ya fíjate qué fuerte, ya está haciendo ahí una violencia que ya se está metiendo directamente con tu libertad. Y ¿sabes qué otra cosa me llama la atención de este violentómetro? Que aquí estamos hablando prácticamente de actos físicos. Pero hay otra violencia que empieza desde también muy abajo, que es la violencia psicológica, ¿no? Que también es muy grave y que definitivamente pues es también la que nos maltrata más, ¿no? Porque esa luego la estamos repitiendo también con nuestras hijas e hijos y con nuestros familiares, ¿no? Es una violencia de la cual no nos damos cuentas, porque la violencia psicológica es más fácilmente casi naturalizada que salirte en la calle con un ojo negro o con los ceños acá de cuando un hombre... Moretones. Sí. Que yo a veces veo mis amigas así y digo, no te lo puedes negar, te veo. Claro. Pero es más sencillo decir, no, estábamos jugando y así fue, pero no es su culpa. Sí. Sí, así es. Pues si quieres, para regresar con la última parte del violentómetro, ¿por qué no nos vamos a una canción? Una bonita canción que se llama Bebé Malo, y de cómo esta chica dice, voy a ser un puño de fuego y voy a apagar todo esto porque ya estoy harta de tu violencia. Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. El día es gris cuando tú estás y el sol vuelve a salir cuando te vas. La penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Mano, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto. Malo eres, acá desde los micrófonos de Radio Caracol con las voces juntas. Nos pesa mucho hoy este tema porque se ven reflejado en nuestra vida cosas. Hablamos más en el tiempo de las canciones cuando ustedes no pueden escucharnos. Hacemos nuestros ejemplos de vida de cada día. Claro, y pues sí, la verdad es de que de eso se trata, ¿no? De ir haciendo introspecciones para irnos mejorando como seres humanos y humanas. Pues lo que pasa es que muy difícil salirse de esos patrones en los que fuimos educados. Y ahorita que acabo de decir la palabra difícil, otra vez me pongo a pensar que realmente son cuestiones de sacar de la cabeza que es difícil y hay que empezar a hacerlo, simplemente hay que ponerse a hacerlo y ver que el beneficio, o sea, sobre todo ver los beneficios a futuro, porque el beneficio de llevarse bien, el beneficio del buen trato, el beneficio de intentarlo, comienza de efectivamente aceptarlo. Entonces, comencemos a aceptar que tanto ejercemos violencia como a veces somos personas que nos ejercen violencia, y de ahí comencemos a hacer pequeños cambios. No se trata de cambiar todo de un golpe y ya ser otra persona. No, no, no. Vamos cambiando poco a poco, pero con la conciencia de que es hacia un lugar mejor. Mejor para familias y compañeros y compañeras. Sería maravilloso. Como por ejemplo, ¿cómo podría ser yo? Si estoy para hacer una broma a un amigo, una amiga, a un novio, una pareja, lo pienso un segundo antes y digo, ¿le va a herir esta broma? Mejor que la haga o no, por ejemplo. Me muerdo la lengua y digo, a ver, ¿sirve de algo esta broma? Todos rimos, pero la persona se siente violentada de mis palabras. Claro, además, ¿sabes qué? Que la gente empieza a perder la confianza en ti porque pues obviamente eres una persona que se burla todo el tiempo, que muchas veces te vas a reír, sí, puedes ser una persona muy divertida, pero si no estás diciendo algo bonito, casi seguramente con el tiempo la gente se va a alejar de ti. Es mejor decir cosas bonitas. Piénsalo, es mejor decir en lugar de algo que hiera, algo que todos se rían, aunque sea ingenioso. Si eres ingenioso, puedes decir ingeniosamente cosas bonitas. ¡Ah, qué maravilla! Puedes usar tu inteligencia, puedes usar tu conocimiento para decir cosas bonitas, súper sagaces. ¿Cómo se dirá en español? Sagaces, pues sí, sagaces, creativas. Creativas. Divertidas, es como la que decíamos, la creatividad. Es la inteligencia divirtiéndose, ¿no? Entonces, ahí está. Puedes de pronto parar antes de hacer la broma que siempre haces de que se van a reír todos de un aspecto de tu amigo, de un aspecto de tu amiga. Antes de eso, para e intenta decir algo bonito. Esa es la tarea. La tarea es seguir el buen trato, por favor. Así es, el buen trato, sabemos que ese es el camino. Y que les voy a decir un secreto que me dijo una amiga. ¿En serio? Sí, claro. Es un buen secreto que me ha ayudado mucho en mi vida. El buen trato es erótico. ¡Wow! El buen trato atrae a las chicas. ¿En serio? Realmente. Pero las atrae realmente de que te ven y dicen, oye, tiene algo especial ese chico que en lugar de herir, en lugar de burlarse, en lugar de violentar, tiene algo que dice algo bonito de la gente. Trata bien a la gente. Así es. Me encanta este secreto, pero también yo puedo decir mi secreto, mi cosa, que muchas veces estas personas que tienen este buen trato se esconden atrás del buen trato. Es simplemente así un poquito con la uña, quitas la superficie, son molestadores, son violentos, simplemente se vuelven el príncipe azul para las mujeres, pero realmente no lo son. Entonces, cuidadito, señoritas, porque no siempre que piensan es ser el buen trato. Bueno, es un buen ejemplo para cada uno de nosotros. Nosotros, sí, claro, si tratamos bien a los demás, se van a acercar más personas bonitas con una energía positiva alrededor. Eso sí. Pues ya sabes que lo decían los abuelos y las abuelas, ¿no? Lo que siembras cosechas. Entonces, Pues siembra buen trato y vas a cosechar buen trato, así de fácil y más sencillo, pues no se puede decir. Yo creo que es muy importante tomar una decisión, como siempre y como todo nos lleva a tomar una decisión. Esa decisión nace de darnos cuenta que hemos sido violentos o que ejercemos violencia y la decisión es intentar comenzar a evitarla. Absolutamente sí, porque ya acabamos la transmisión casi, te das cuenta que hablamos ya por una hora. Ah, no, pero tenemos 9 minutos. Bueno, un poquito son más. Son muy valiosos. Sí, porque tenemos que llegar hasta el final de este violentómetro. Ah, sí, a ver, vamos a darle. Vamos a darle negativo, porque ya cuando empieza la tercera parte, necesitas ayuda profesional. Ok, es la tercera parte. Porque puedes llegar hasta la muerte. Mira, el violentómetro es algo que, aparte de mi vida, lo veo también en la vida de amigas y amigos. Sí. Y muchas veces están en esta etapa del violentómetro, a donde yo digo, por favor, te quiero vivo, te quiero viva. Y no se dan cuenta que tendrían que salirse rápido como el viento y tomar sus cosas, sus zapatos, su mochila e irse. Pero no lo hacen. Claro. Se quedan en la violencia. Sí, fíjate que aquí es muy importante recalcar que no es necesario que la violencia vaya subiendo desde abajo hacia arriba o digamos de que vaya creciendo desde pues empezar con bromas y todo y terminar, no, sino que también la violencia se ejerce directamente desde, por ejemplo, una violación o un asesinato, ¿no? O sea que no es necesario pasar por todos los puntos tampoco. Ah, no, claro. Entonces no siempre es así, sino que muchas veces llega directamente. Pero en el caso de lo que estamos hablando, ahorita estamos solamente para concientizarnos de nuestra vida cotidiana, de qué es lo que estamos viviendo cotidianamente con nuestras parejas, ¿no? Entonces, encerrar y aislar, ahí vimos que amenazar con objetos, amenazar de muerte, forzar a relaciones sexuales, abusos sexuales y violación. Y ya llega mutilar y asesinar. Quiero hacer un apunte sobre la violación sexual, sí, sobre todo en la pareja. Que según la ley, una violación sexual en una pareja entre dos esposos, esposa, sí, esposa, no era una cosa ilegal hasta ayer. Cambiaron las leyes. Porque también una violencia sexual adentro de una pareja es una violencia sexual. Porque acuérdense, señores y señoras, que un no es un no. No es un no, puede ser que sí, entonces yo lo intento hasta hacer una violencia. Un no es un no y tenemos que empezar a respetar con el buen trato. Pero no me dejes perder así, por favor. No, así es. No es no, es una cosa que hay que respetar. Y como hombres, nos cuesta trabajo entender la frase, obviamente porque vivimos en este sistema patriarcal. Es que al final siempre hemos llegado al sistema patriarcal y eso me da, pues obviamente también me motiva porque es justamente el sistema patriarcal el que nos mantiene así. Entonces hay que darnos cuenta porque hay que darnos cuenta e irlo cambiando. Entonces no es no. Eso ya hay que respetarlo, ya no hay vuelta atrás, no hay de que no, yo ahorita le sigo echando ganas y me va a decir que sí, no. No, es no, entonces ya, se acaba y aprendamos a controlarnos sexualmente, mentalmente como humanos. Entonces, lo que decías del abuso sexual entre esposos y esposas, obviamente sí es un delito y sí también es una ejercicio de violencia. Pero tuvieron que cambiar la ley para que se volviera un delito verdaderamente. Así es, penal. Así es. Y fíjate que es muy difícil, por ejemplo, ahorita obviamente en todo México y en todo el mundo sigue ejerciéndose este poder del patriarcado, pero poco a poco la mujer está tomando sus derechos y ejerciéndolos de una forma más equitativa. Entonces, no hay por qué tener miedo, no hay por qué avergonzarse. Aguantar. ni aguantar, ni aguantar nada. Vergüenza y aguantar son palabras que no quiero más escuchar de mis amigas que están sufriendo violencia. Así es. Entonces, hay muchas formas en las que uno puede buscar ayuda. También se encuentra el IMO en Oaxaca, Instituto de la Mujer Oaxaqueña. Ahí pueden encontrar en internet los teléfonos. Está... Bueno, hay instituciones de ayuda a la mujer, pero es que ahorita se me fue el nombre. Nada más en el IMO, ahí vienen todos los teléfonos posibles. No es muy sencillo. Una vez que estuve buscando por una amiga ayuda, tuve que hacer muchas llamadas y buscar en el internet. No es una cosa que uno dice, estoy sufriendo violencia, quiero salirme, me salgo así. No, no es tan sencillo buscar los números, buscar las ayudas, buscar todo eso. Claro. Pero una otra cosa que quería decir, acá en Mazunte tenemos esta pequeña chat que se llama Alerta Violeta. Así es. A donde somos solo mujeres de Mazunte. Si algo pasa, una compañera de borracha, de algo que no le quiere que no quiere que pase, ella simplemente escribe, o son las otras que dicen, oye, hay una chica que necesita ayuda en la playa. Así es. Y nos lanzamos, porque el primero que tenemos que hacer es ser hermanas y hermanos para Así quitar es. Esta violencia física que hay posible acá. Así es, ¿no? Y es verdad que... Bueno, si están sufriendo algún tipo de violencia y quieren buscar ayuda, pues también pueden mandar un WhatsApp al teléfono de Radio Caracol y les mandaremos los teléfonos pertinentes aquí en Mazunte, ¿no? Que ahí está el círculo de la no violencia y el círculo de la alerta violeta. Creo que es una maravillosa idea para tener herramientas reales en este paraíso para poder no sufrir más de violencia. Muchas gracias, Adiche, muchas gracias, por este programa, por todo lo que estoy aprendiendo aquí contigo en este programa, que es muy, muy fuerte a veces, pues, reconocerlo. También como hombre, pues, le digo, ¿no?, al auditorio, yo estoy aprendiendo igual, soy una persona que ejerció poder, ejerció violencia, y que estoy tratando de, pues, obviamente, dejar de hacerlo, ¿no?, para vivir más armónicamente. Es que al final... en las sociedades donde se va a reflejar después de un tiempo, pues lo positivo de esto, ¿no? De empezar a hacer el buen trato. Exacto. Y además no tienes vergüenza que estás cambiando. No hay problema de cambiar. Yo tampoco. Bueno, aquí en México eso de no tienes vergüenza se oye más raro. Ah, ok. Entonces dímelo bien, decir, por favor. No, sí, o sea, que no... No tengo pena. En el sentido de decirlo, ¿no? De que estoy cambiando, lo acepto como algo que, bueno, yo viví en un sistema patriarcal, como todos los hombres de aquí de México, así que, pues es posible hacerlo, es tomar la decisión para ser mejor. Y créanme, los beneficios son muy grandes, la armonía con todos y todas las personas de tu alrededor comienza a ser más bonita, las relaciones más profundas, empiezas a tener amigas como más amigas. Reales, ¿no? Amigas. Yo tengo amigos con quien no necesito tener una relación física, son simplemente mis amigos y me respetan, porque yo me respeto. Es algo bien interesante lo que podemos hacer. Un camino largo, un camino difícil para quemar este patriarcado que está demasiado adentro de nuestras vidas, pero lo vamos haciendo despacio. Ahí vamos y todo sea en beneficio de la comunidad, ¿verdad? Bueno, a la próxima semana con un otro tema interesante que vamos a inventar en el camino. Ok. Y los dejamos con una canción de Diana Bella que dice, Nací mujer. Así es, un abrazo a todos y todas, gracias. FB7 Estudio, Lupa, Diana Bella. Nací mujer, pero mujer nací en un mundo pa' machos, de huevas, de pantalones, de golpes, de maltrato, de infidelidades, de irresponsabilidades, de guerras, de multinacionales. Pero mujer nací en un mundo de varones, donde a cada uno 7 esclavas corresponde la propiedad del alma, sin respeto de nada, pero nací mujer para estar cargada. Mujer nací según el mundo